a mí me hace parte. A mí me hace parte. A mí me hace parte el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuando te veo. Ojito padre mío ensangrentado, la pierna te va temblando. Oye, hasta el colocito pare mío lo traemos ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y a mí me hace parte. El corazón, y cuando te veo, padre mío, de